No me quedan ganas de saber por qué no se me borra tu sombra de la pared. Tal vez sea que el tiempo mejore como el vino y tarde en quitar las manchas que nunca olvido.